¿Por qué no hierve la noche? ¿Por qué la tarde es larga? ¿Por qué no oscurece ya para que llegue pronto el alba? Sobrevivir.